Es parte de un proceso de investigación de muchas cosas más. Lo que siempre, de lo que se habla más del libro, es de la cuestión de la investigación. Yo soy trabajador de la Comisión Provincial por la Memoria. Siempre tengo que aclarar porque vieron que hay miembros notables en nuestra Comisión Provincial por la Memoria que Sí. son desde Pérez, Adolfo Pérez Esquivel hasta Norita Cortiñas. Ellos son los miembros y las miembros. Yo soy un simple y raso trabajador del Estado que trabaja horas estatales en la Comisión Provincial por la Memoria. Yo desde que entré hace 7 años en la Comisión por la Memoria, empecé a trabajar en relación al archivo, que es el archivo que gestiona desde el año 2001 la Comisión por la Memoria, que es el archivo de la ex inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta fue creada en el año 56 y se cerró por presión de los organismos de derechos humanos en el año 1998, a finales de los años 90, en la sede que tiene actualmente en calle 54, entre 4 y 5, que hoy está siendo refaccionada como lugar de memoria y donde ahí hemos trabajado casi siempre. Este archivo es único en sus características, es un archivo desclasificado, donde todas las personas pueden ir a buscar información, sea de las propias personas, para usos de investigación y también para la justicia, o sea, todos los procesos que se han realizado en Argentina a partir del 2006, luego que se cayeron las leyes de obediencia debida punto final, en todos los juicios de lesa humanidad. Este archivo ha servido para comprobar la persecución previa que hubo a los militantes y activistas de los años, no solamente 60 y 70, sino también hay mucho material de todos los movimientos sociales de los 80 y los 90 también. Claro, sí, porque funcionó durante la democracia bastantes Exactamente, años. en todas las democracias del 56 al 98 funcionó y también en las dictaduras. Y lo que yo hice desde que entré a la Comi fue primero por una cuestión personal, fue empezar a ver si había alguna marca de esa persecución, de ese espionaje a los cuerpos disidentes, a homosexuales, a lesbianas y a travestis. Una línea de investigación que no había tenido hasta entonces la Comisión por la Memoria y que hoy todavía no la tiene, digamos, a nivel institucional, ¿no? Claro. Pero que fue como un pedido personal que después se convirtió en un laburo que me dejaron hacer en horas de trabajo y que después también se transformó en lo que fue la muestra Los Otros, que fue una muestra de arte, de fotografía y donde presentamos por primera vez los documentos. Y después en Fichados, que es Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos, donde yo seleccioné casos que me parecieron relevantes en diferentes momentos y los cuales luego ficcionalicé. Claro, yo pensaba un poco en esto de la memoria, ¿no? De cómo se construye también la mirada y eso permite también construir de un modo la memoria, que siempre ha sido construida de un modo heteronormado, Exacto. modo patriarcal de alguna manera. Yo creo que en el Nunca Más no hay ninguna referencia, si no recuerdo mal, a la persecución de estos cuerpos disidentes. No, para nada, no hay como un conteo, algo cuantificado, como si lo hay con, bueno, vieron que la división del Nunca Más es una división de periodistas desaparecidos, Sí. estudiantes, obreros, no sé si hay amas de casa y me falta otra categoría, pero bueno, dentro de las categorías que tiene la división del Nunca Más no hay una categoría de la disidencia sexual. El único registro que existe sobre que iba a haber una categorización de homosexuales, por lo menos, es un registro donde el rabino Meyer, que formaba parte de la CONADEP, en charla, en una situación de charla con Carlos Jáuregui, quien fuera uno de los Sí. primeros presidentes de la comunidad homosexual argentina, le dice que sí, que iba a haber una categorización, que ellos pensaban que eran alrededor de 400 Claro. los homosexuales desaparecidos en la última dictadura militar y que por presiones de la Iglesia Católica no se había puesto esa división. La Iglesia Católica fue una de las grandes participantes de la CONADEP, de esta Comisión Nacional de Desaparición de Personas, digamos. Y bueno, y se supone que estas 400 personas no es que fueron sacadas del Nunca Más, no fueron puestas como una categoría más, sino que quedaron en las otras categorizaciones, digamos. Ese es como el Claro. único registro que existe desde algo que, bueno, quedó dicho, esto fue puesto en un artículo en los años 90, bueno, pero también hay pocas veces, pocas datos para poder reconstruir eso, digamos. Te pregunto, Cristian, porque hay como una, te escucho, me parece sumamente interesante esta invisibilización, pues como los olvidados de la historia, ¿no? ¿Tú has encontrado también una suerte de como de ensañamiento particular o de modalidades de represión específicas sobre estos cuerpos disidentes, gays, lesbianas, transexuales? Mira, lo que hay que tener en cuenta es que, por lo menos lo que yo relevé de lo que es la Dirección de Inteligencia lo que siempre hizo fue producir información para en cualquier momento que se lo necesite, hacer uso de esa información. O sea, pocas veces vamos a encontrar dentro de los legajos de la ex-DISBA este tipo de cosas que vos me estás preguntando, porque este tipo de cosas si hubo un registro, lo pueden llegar a tener las comisarías, las brigadas de investigaciones, que son las fuerzas de calle, las que trabajan en el territorio, las que apresan, las que llevan, las que toman registro de eso. La DISBA lo que hace es producir información en general previa para en algún momento se lo pida el Estado provincial, el Estado nacional o cualquier otra fuerza hacer uso de eso. Hay casos muy específicos donde sí la DISBA ha hecho este relevamiento y es uno de los casos que yo tomo, uno de los cuantos casos que tomo yo dentro de las crónicas. A nosotros, primero a mí personalmente y después cuando esta investigación también formó parte con otros compañeros, lo que sí nos dimos cuenta que la persecución a los cuerpos disidentes es una cosa sistemática en democracia y en dictaduras. Claro. Con edictos policiales que penaban, que son los primeros edictos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, salen en el 73 con el peronismo, llevan preso a las personas que se vistan con ropas del sexo opuestos, personas que estén en compañía de personas de su mismo sexo, pero menores, porque ahí hay una situación sospechosa, digamos, donde puedan estar obligando a esa persona a mantener relaciones sexuales y ofrecer el sexo en la vía pública. Digamos, ese edicto estuvo del año 73 al 2008, claro, hace poquito. Bastante reciente, digamos. Con edictos, sin edictos, en dictadura, en democracia, la persecución a los cuerpos disidentes ha estado, ha sido sistemática, no ha sido una característica primordial en épocas de dictadura, que es lo primero que nos imaginamos cuando hablamos de esto, que es el ensañamiento, y después existe poco material probatorio y testimonial porque, esto que vos decías recién, los olvidados de los olvidados, imagínate que la última dictadura perseguía a los subversivos, no les interesaban tanto los putos, los amaneados, las trabas, pero hay situaciones donde sí las travestis eran utilizadas como festines sexuales para los propios genocidas y también mano de obra barata doméstica, digamos, claro. Y hay un solo testimonio, por lo menos hasta ahora en la República Argentina, donde una travesti da testimonio de haber estado en dos centros clandestinos de detención y en donde la última vez donde estuvo en el pozo de Banfield fue chupada junto hoy. No están con vida. Claro. Y otra de las que dio testimonio fue Adriana Calvo, la histórica militante de derechos humanos que estuvo en la ESMA, fue también una de las que dio testimonios de eso. Pero bueno, el registro también tiene que ver con la mirada hacia cuál era el perseguido político en el sentido tradicional, ¿no? O sea, las travestis, los homosexuales levantados en la vía pública nunca fueron entendidos como presos políticos, digamos, ¿no? Claro, sí. En esto que hablamos de la construcción de la memoria, ¿no? Exacto. Como que, digamos, esto visto como aparte de la persecución política, el proceso político de la militancia de esa época. Yo te iba a hacer una pregunta que tenía que ver un poco con qué te habías encontrado vos, qué tipo de categorizaciones se había, o qué era lo que le interesaba a la DISBA encontrar. Digo, ahora después vamos a hablar un poco de fichados y de esas crónicas de amor, pero la pregunta iba un poco más a eso. ¿Qué categorizaciones vos encontrabas? ¿Qué le interesaba vigilar a la DISBA? La DISBA, como toda fuerza de seguridad, tiene un modus operandi desde su creación. La DISBA, así como algo fuerte, empieza en el 56, antes tuvo otras denominaciones, como es inteligencia, decía recién, produce información y siempre le interesó lo moral. Ellos laburaban con un código cifrado, entonces en cada una de las comunicaciones de las delegaciones provinciales siempre se pedían determinadas letras que era un código. Hay en la historia de la DISBA, por lo menos en este proceso que yo les marco a ustedes, como tres o cuatro códigos cifrados que tienen, primero tiene 68 puntos, después tiene 108 puntos, después tiene 168 puntos. Los puntos, los primeros, más importantes siempre son la cuestión de la moral. Entonces, bueno, que se produzca información sobre la moral de determinada persona, sus costumbres, sus relaciones con gente de, determinadas instituciones. La moral para la DISBA y para cualquier fuerza de seguridad, pero en la DISBA en concreto, es muy importante. Entonces, en la moral van a ver sus relaciones sociales, con quién se relaciona y que opinión tienen de esta persona sus familiares, la sociedad civil. Eso va a ser siempre importante. Y en la moralidad, una categoría importante para ello es: goza de buena moralidad o es una moral. Claro. Muchas veces, amoral solo, para la DITVA significaba ser un izquierdista, un subversivo. Y con el calificativo sexual, amoral sexual, se trataba de una persona que no tenía buenas costumbres, que en general no se le veía con personas del sexo opuesto, que era amanerado al caminar. Estas cosas sí son las que le importa a la DITVA, que son que tienen que ver con el seguimiento, digamos, ¿no? O sea, hay una manera de actuar que tiene la inteligencia, que era la ambiental, seguir a las personas en su territorio, preguntarle al almacenero, bueno, ¿qué onda, Cristian? ¿En dónde vive? ¿Con quién se relaciona? Y ese seguimiento siempre es escrito en legajos y en cientos de fojas, en donde muchas veces terminan diciendo, bueno, a esta persona lo vemos pernoctar con personas de su propio sexo, no lo vemos con personas del sexo opuesto, es amanerado al caminar. Con todas estas características, ellos terminan muchas veces diciendo, podemos dar cuenta que Cristian Prieto es una moral sexual. Una categoría es la moral sexual. Dos muy fuertes son pederasta activo y pederasta pasivo, también como se los denominan muchos seguimientos, muchas personas. Las primeras denominaciones del concepto travesti lo vimos en finales de los años 70, cuando hablan de algunos prostíbulos donde hay actos travestis. También actitudes lesbianas, hay denominaciones. Mujeres hombrunas es otra de las denominaciones. Y después, a finales de los años 80 y durante todos los años 90, hay una persecución, un espionaje concreto a la comunidad trans, obviamente siempre hablando de los travestis, los transexuales. Y en los años 80, cuando es la explosión de la pandemia HIV-Sida, también hay carpetas concretas donde la DITVA pone legajos de persecución a los primeros infectados de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, y donde se exige que se dé el círculo de relaciones porque, bueno, era considerada la manzana podrida que podía contaminar a toda la sociedad.